Puede pillar su jueguito y de vez en cuando dar su toquecito. Oigan bien, oigan bien, oigan bien. El que pasó de los 50 se ñampió. Todavía a los 40 puede pillar su jueguito y de vez en cuando dar su toquecito. Oigan bien, oigan bien, oigan bien. El que pasó de los 50 se acabó. Todavía a los 40 puede pillar su jueguito y de vez en cuando dar su toquecito. Oigan bien, oigan bien, oigan bien. El que pasó de los 50 se ñampió. Todavía a los 40 puede pillar su jueguito y de vez en cuando dar su toquecito. Yo no le puedo dar una línea, yo no le puedo dar un jorrón. Yo no puedo jugar la base porque me da su vocación. Ay, pero le doy su toquecito, pero le doy su toquecito, pero le doy su toquecito, pero le doy su toquecito. Yo no puedo jugar la base porque me da su vocación. Ay, pero le doy mi toquecito, pero le doy mi toquecito, pero le doy mi toquecito, pero le doy mi toquecito. yo no le puedo dar una línea, yo no le puedo dar un jorrón, yo no puedo jugar la base porque me da sofocación. Pero le doy mi toquecito. Están engañando hipócritamente y te están diciendo que te quieren mucho y eso no es verdad. Te están engañando, ¿y de qué manera? Parece mentira que no te des cuenta de la realidad. Ella no te quiere, lo dicen sus ojos. Su boca te miente hasta en el instante de decirte adiós. Te están engañando y tú no lo sabes. Abre bien los ojos, mira que se burlan de tu gran amor. Están engañando hipócritamente y te están diciendo que te quieren mucho y eso no es verdad. Te están engañando, ¿y de qué manera? Parece mentira que no te des cuenta de la realidad. Ella no te quiere, lo dicen sus ojos. Su boca te miente hasta en el instante de decirte adiós. Te están engañando y a ver. Abre bien los ojos de tu gran amor. Ay, se quema, ay, mi casa, ay, se quema, ay, mi casa, llamen a los bomberos, que traigan 20 mangueras, llamen a los bomberos, no olviden las escaleras, llamen a los bomberos, ¿dónde están mis pantalones? Llamen a los bomberos, que se me quema mi casa, bomberos. Thank you. lluvia en la ventana y mi alma me acuerdo de ti. De la lluvia lentamente, como el día en que te vi. Caminaba bajo la lluvia.